Lo dicho, hoy toca Vizcaya en Herrialdes y vamos a hablar con Óscar Aranda, que ya está al otro lado del teléfono. Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás, Óscar? Bien. Cuéntanos, ¿qué tienes esta semana para contar? Bueno, pues queríamos comenzar esta crónica pues relatando pues parte de las movilizaciones que han concurrido este fin de semana, que hemos dejado atrás y que han sido múltiples y diversas. El domingo, pues en Bilbao y en otras localidades vizcaínas, vascas y de todo el mundo, se reunieron miles de personas para apoyar la denominada Marcha Global a Gaza, condicionada por las retenciones, cargas policiales y represión, y que pues ahora ya, pues hoy martes, ya están de vuelta ante la imposibilidad de poder, de haber podido realizarla. Bueno, en el caso de Bilbao, la movilización del domingo, pues se juntó en la plaza circular cientos de personas. En margen izquierda, en la actual marcha por Esquerra Aldea, convocada por su tejido social, desde movimientos por los derechos sociales como Berriochoak, movimiento de pensionistas en defensa de la sanidad pública, movimiento ecologista, grupos en apoyo a Palestina, sindicatos, grupos feministas como Argitan, denunciaron la precariedad y los recortes sociales de miles de familias de margen izquierda, las dificultades para llegar a fin de mes y el derroche de recursos hacia lo militar, acrecentado en los últimos meses con los anuncios de incrementos de los presupuestos militares. La marcha fue desde Sestao a Santurce. Y en la otra margen del río Ibaizábal, en el Parque Artaza de Leioa, se realizó una acampada de fin de semana para denunciar por la construcción de la subfluvial de Lamiaco, un despilfarro de 450 millones de euros, en principio eso es lo que estaba asignado, que dice que seguramente será bastantes millones más, para impulsar pues el coche privado, exactamente lo mismo que ocurrió con la Supersur, con cientos de millones lapidados, y que solo es utilizada por los conductores que se equivocan y se meten por esta autopista. Ese es la gran labor que hace. La acampada de este fin de semana estuvo condicionada pues por la lluvia, a las que llovió todo el fin de semana en todos los sitios bastante, y algunas actividades tuvieron que ser trasladadas a espacios cerrados, pero aún así, pues más de 100 personas participaron en las actividades programadas y anuncian para el 18 de octubre pues una nueva manifestación en contra de este proyecto. Vamos ahora a otro escualde, a Busturia Aldea, y en concreto a Guernica, donde más de 1.000 personas convocadas por Ernai se manifestaron contra la construcción del UNG en Urdaibai, en unos momentos donde Diputación se ha visto obligada a crear un proceso de escucha activa, así le llaman, para intentar apaciguar las voces, muchas discordantes, hacia este proyecto de, también hablando de números, valdría 130 millones de euros de dinero público, que no va a solucionar las necesidades de esta comarca, por lo que en la manifestación, esta manifestación el sábado en Guernica, se planteó pues otro plan estratégico que de verdad haga frente a las necesidades económicas y estratégicas de la comarca de Urdaibai. Y acabamos este recorrido de movilizaciones en Bilbao, en el barrio San Francisco, donde cientos de personas participaron en una callejira para reivindicar un barrio diverso, multicultural, y donde todo el mundo tenga cabida dentro de los actos del Munduko Arrozak, esta comida popular que se realiza en Bilbao y bueno, con ese mismo formato se realiza en otros muchos lugares y que, pues en el caso del barrio San Francisco, juntó a más de 3.000 personas de diferentes procedencias en la Plaza de Corazón de María del barrio de San Francisco. Vale, pasamos ya a varios temas que queremos comentar y queremos comenzar hablando de desalojos porque una de las cuestiones que salieron en la callejira de Munduko Arrozak fue el peligro de desahucio, de desalojo de dos familias con menores a su cargo en el barrio San Francisco y en el casco viejo, y que se prevé, al menos así está puesto, la orden de desalojo para dentro de 10 días, y que supondría dejar en la calle a dos familias con 9 menores a su cargo. Y también con menores, una familia fue desalojada de la vivienda que residía en el barrio de Zurbaranbarri, también en Bilbao. El desahucio se produjo sin comitiva judicial y con la represión habitual de la Ertzaintza. Dos niñas de 2 y 3 años, junto con su madre, víctima de violencia machista, han quedado en la calle sin que el ayuntamiento les ofreciese alguna alternativa habitacional digna. El comando pro-desocupa de la Ertzaintza utilizó sus métodos habituales con decenas de policías rompiendo puertas y entrando por una ventana del edificio ante las presiones, ante las personas solidarias de ACEP que estuvieron apoyando, intentando pues, evitar este desahucio. Seguimos hablando un poco de represión. Una noticia que nos ha llamado un poco la atención, o casi no nos ha llamado la atención, del sindicato al que viene. Bueno, el personal de seguridad de la estación de Abando en Bilbao pues ha conseguido que a partir de ahora puedan utilizar gas pimienta tras una petición gestionada por Comisiones Obreras que lo presenta como un triunfo pues para hacer frente a las agresiones que aseguran sufre el servicio de seguridad de esta estación de Abando. La realidad es que estos seguratas son conocidos en la estación de Abando por su falta de contención, su amedrentamiento continuo a viajeros y a viajeras, que incluso se extralimita a los alrededores de la estación, donde viven muchas personas en situación de calle y que son desalojadas sin que sean estas sus funciones. Gracias a Comisiones Obreras, pues ahora podrán ser desalojadas encima con una ración de gas pimienta. Pues eso tenemos. Y para acabar, una pequeña nota también puede ser significativa de cómo funcionan determinados ayuntamientos, y que es algo que se repite todos los años por estas fechas, que está a punto de acabar el curso escolar. Y es la falta de plazas en Baracaldo para que el alumnado pues disfrute de las colonias urbanas organizadas por el ayuntamiento. Pues, cuando acaba el curso escolar, pues tienen como 15, 20 días hasta mediados o finales de julio para hacer otro tipo de actividades más lúdicas y demás. ¿Y qué pasa? Que el ayuntamiento de Baracaldo oferta 700 plazas y este año pues han apuntado 1.575 familias, con lo cual más de la mitad pues han quedado en la calle sin poder ir a estos colonias urbanos. Y es algo que ocurre todos los años, parece ser que nadie se da cuenta, y sigue ocurriendo, y a pesar de las denuncias que realizan algunos partidos políticos y algunos movimientos sociales, pues sigue igual, ¿no? Vale, y vamos ahora ya para acabar a movilizaciones que va a haber alrededor de las de la defensa de la sanidad pública este jueves 19 de junio, y con la mirada puesta en las conclusiones del Pacto de Salud que van a salir dentro de algunos días. Dice que para el 26 de junio habrá que ver si va a haber acuerdo entre sindicatos, agentes sociales y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de estas reuniones que han tenido durante todo casi todo el curso escolar, y que para presionar en cierta manera a ver las conclusiones que saca este Pacto de Salud, pues bueno, se convocan concentraciones de las plataformas por la defensa de la salud pública. El 19 de junio, jueves, como decíamos, en Durango, BOPAP, es decir, el organismo se llama, convoca a las 7 en el Pórtico de Santa María, y en Bilbao, pues ante todos los centros de salud de los diferentes barrios bilbaínos, también a las 7 de la tarde. Y nada, pues pasamos a agenda. Hoy esta semana tenemos muy pocas notas de agenda. El 19 de junio, también jueves, en Charrasca, en Gascoche de Basauri, a las 6:30 va a ser la presentación del libro de Aitor Jiménez, Enemigos del Imperio, sobre los orígenes coloniales, racistas y opresores del Estado español. Luego también en Galdakao es lo que denomina el Carlaguncha Astea. Y bueno, pues este fin de semana son las fiestas de Irala. Y el 22 de junio pues es el Irola Eguna, el día de Irola Irratia, radio amiga de la novita más aspirnatia y de la radio libre de Euskal Herria, y que bueno, pues celebran su día. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Es que ricasco, Óscar, muy recomendable lo que dices de Aitor Jiménez. Desde aquí vamos, recomendamos encarecidamente que acudáis, y si no podéis, podéis buscar la entrevista que le hicimos aquí en Suelta la Olla hace unos meses en alavedi.eu, porque de verdad es un planazo. Muy bien. Y pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Venga, pues hasta la semana que viene, Agur. Venga, Agur, besarca.